cúbreme con el manto de tu pasión, pues yo quisiera darte la gloria que me provoca dentro del alma tu.